¡Hola! ¡Hola, vecina! ¿Qué dice? ¿Qué dice Estela? Vio que está por llover, ¿no? Acabo de pasar al lado de su auto y vi que tiene la ventanilla baja. Se le va a mojar el asiento. Además, también noté que es un coche nuevo. ¿Vio? Me di cuenta. ¿Qué dice? ¿Qué? Que tiene la ventanilla abierta, se le va a mojar el auto. Si no, que está abierta, está lloviendo, está empezando por llover. Qué raro. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿No me vas a decir que no te acordás de mí? Sí, claro, sí. ¿Cómo andas, che? Bien, bien. Vos estás igual. Bueno, con unos años más, ¿no? Que ni se te notan, la verdad. Estás hecho una piba. Ah, vos también, ¿eh? Más o menos. ¿Sabes algo de los otros muchachos? No, no. No, hace tiempo que no sé nada de ellos. No, no, no. Qué bien la pasábamos, ¿no? Eso era vida. Genial la pasábamos. Es que no teníamos obligaciones. Estábamos todo el día en la calle, en el club. Ah, en el club, eso. Claro, en el club. ¿Vos seguís siendo socio del club? Socia, quiero decir, ¿no? No, no, no, no, no. Yo ya cuando me fui de lo de mis viejos, no volví más al club. ¿Vos? Yo sí, anoté a mi hijo y vamos. Él entrena ahí y vamos, sí, cada tanto vamos. ¿Y cómo andan las cosas ahí? Difícil, difícil, como todos los clubes. Claro. Bueno. Bueno, che, un placer encontrarte. Igualmente, igualmente. A ver si hacemos un encuentro con todos, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Por qué no me pasás tus datos y nos comunicamos? ¿Sabes? Que no me acuerdo de tu nombre. ¿Sabés que no me acuerdo de tu nombre? Quédate tranquilo, tranquila. Yo tampoco me acuerdo de exactamente de tu... Ana. Ana, Ana, Ana. Yo Pablo. Ah, Pablo. Sí. Toma mi tarjeta.